y salvar su vida por una eternidad. Imagínese, hermano, hay horas que son valiosas. Mire, el tiempo de su trabajo es muy valioso, pero el tiempo de venir a la casa de Dios vale mucho más, amados hermanos, porque este no es cualquier tiempo, este es un tiempo especial en el cual hemos venido a alabar y glorificar y exaltar el nombre poderoso de Cristo. Por eso no hay que aprovecharlo, perdón, no hay que desaprovecharlo andando para arriba y para abajo. Gracias a Dios que ya se nos cerró ahí, ¿verdad, hermano? Si no, ahorita la mitad no hubiera por allá. Gracias a Dios, ¿verdad, hermano? Ahora, fíjese, si ahora anda usted por allá, es porque no vino a la iglesia. Amén, hermano. Vino a andar por allá. Pero gracias a Dios, hermano, Dios quiere que este tiempo lo aprovechemos en esta noche. Y por eso Dios, hermano, voy a pedirle a Dios que este tiempo sea tan provechoso para que su mente y la mía cambien desde este día, amén, hermano. Porque hoy yo sé que Dios va a reparar la mente de nosotros, y desde este día vamos a empezar a valorar nuestro tiempo, que es tan importante en las manos de Dios. Amados hermanos, esta es una vida especial, un tiempo especial que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y por eso hay que ser buenos administradores del tiempo que se nos ha encomendado. Amén, hermano. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor, pero déselo bien fuerte con todo el corazón. Mire, en sí, hermano, en sí, fíjese que ciertamente la gente no valora mucho el tiempo, porque se pasan los años, las horas, los días, los meses, y hay gente que se la pasa viendo tele todo el día, viendo tele. Y mire, sabe que el tiempo que se nos ha dado es tan valioso. Obama no tiene ni un minuto más que yo. A él se le dio el mismo tiempo que a mí. Amén, hermano. Esos policías que usted mira ahí con todo eso, y por mucho que tengan, hermano, tienen el mismo tiempo que yo. ¿Sí me entiende? Usted no tiene ni un minuto más que yo. Usted y yo tenemos el mismo tiempo. O sea, en pocas palabras, nuestro tiempo, amados hermanos, es un regalo. Amén, hermano. Es un regalo que se nos da. Por eso, hermano, el problema está que cuando no sabemos administrar el tiempo, mire, pasan los años. Hay muchos aquí que tenemos más de 10 años de vivir en Estados Unidos y no hemos comprado casa. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Lo aprovechamos? No, ¿verdad? ¿Verdad que no lo aprovechamos? Se nos pasó el tiempo. Ya tenemos 10, 15, hasta 20 años y seguimos rentando apartamento. Mire qué bendición, ¿verdad, hermano? Ahora fíjese que qué mal administrador de ese tiempo, porque pasan 20 años y no sabemos inglés, hermano. Y sabiendo que en este país todo se compra con inglés, a donde usted vaya, el que habla inglés vale por dos, hermano. Amén, hermano. Usted vale más que un gringo porque sabe español e inglés al mismo tiempo. Si hay un negocio ahí donde se necesita inglés y español, así sea gringo aquel y haya nacido aquí, pero usted sabe inglés y español, usted vale más, y a usted lo agarran antes que a él, porque aprovechó su tiempo. Hay gente, hermano, que viene a este país, mire, desde que llega empieza, ¿dónde hay una escuela? ¿Dónde hay esto? ¿Dónde hay el otro? Y si no hay trabajo, se va a las esquinas, hermano. Ese no anda esperando que los hermanos le ayuden y le llamen a ver si hay un trabajito. Hay gente que es movilizada, mire, ve, porque eso no andan esperando que le lleven la bocado a la boca. Esos salen a buscar la comida y vienen, hermano, con dinero en la bolsa. ¿Sabe por qué? Porque esos no vinieron a sentarse a ver tele en un mueble, hermano, por hora. Esos han venido a lo que han venido. Por eso hay gente que viene en 3, 4 años, trabaja, hace su dinero, construye su casa en su país, se compra unas dos buenas trocas, se lleva 20 mil dólares y allá está en su país, y nosotros aquí seguimos igual, todos fregados, ¿verdad, hermano? Fregados, y una cara de fregados que tenemos, hermano, que, ¿verdad, hermano? Llegamos a nuestro país y nos empieza a buscar la familia a ver dónde parqueó la troca. Este viene de los estados, y cuando mira la troca, ¿cuál troca? No, pues si tiene 10 años de estar allá. ¿Alguna bicicleta trajiste? Ni bicicleta traigo. ¿Y dinero cuánto? No, hombre, si me deportaron más bien. ¡Santo día! ¿A qué fuiste? ¿A qué fuiste? A los United States, hermano. O sea, malos administradores de su tiempo, hermano. Si usted fracasa en la vida, no fue culpa de Dios, fue culpa suya. Amén, hermanos. Si usted no le va bien en la vida, no fue culpa del vecino. Hombre, dice, es que la culpa fue de mi hermano. No, hombre, hermano, la culpa fue suya. No sabemos administrar nuestro propio tiempo. Oiga, hermanos. Ahora, por eso el Señor nos habla de esperar en el tiempo de Dios. Mire, Él dice que esperes en el tiempo de Dios, pero no en el tuyo. Amén, hermano. O sea, cuando queremos cosas que Dios nos dé, cuando queremos que Él nos dé las cosas, tenemos que esperar en el tiempo de Él. Amén, hermano. Muchos le están orando: Señor, dame un carro. Mira, el Señor te dice: mira, hijo, ¿para qué me oras? Ponte a trabajar y te lo compras, hombre. Amén, hermano. Pero ahí te vas a pasar orando todo el año, todo el otro año, y nunca vas a recibir el carro. Porque hay cosas que Dios te puede dar, pero hay cosas que tú las puedes conseguir. Amén, hermanos. Es que estamos acostumbrados a que todo nos lo dé Dios. Todo nos lo dé Dios. No quiere decir que Dios no te va a suplir. Dios suple. Amén, hermanos. Dios provee también. Amén. Pero hay cosas que Dios dice: mira, y el tiempo que te estoy dando, entonces, ¿qué estás haciendo con él? Tienes que ser un buen mayordomo del tiempo que Dios te ha dado en esta tierra. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante. Mire, la Biblia dice: para todo hay tiempo. Amén, hermanos. Para todo. Para todo. Usted súmele a todo. ¿Qué le quiere sumar? Tiempo de pasear. Sí, hay tiempo. Pero todo tiene su tiempo. O sea, amados hermanos, no podemos pasarnos del tiempo que se nos ha establecido para algo. Porque el problema está que nosotros, amados hermanos, queremos hacer cosas, y lo que no hemos hecho en todo el tiempo lo queremos hacer en un instante. Y ese es el problema. Nosotros los hispanos, voy a decir los hispanos porque yo también soy hispano, todo lo dejamos para último. ¿Se ha fijado usted esto, hermano? La renta, todo el mes no te preocupaste. 4 o 3 días antes ahí andas preocupado. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No hayas que hacer, no hayas que hacer. ¿Por qué? Porque todo el mes no hiciste nada. Pero los últimos días, mire, para todo llegamos tarde también. Usted se va a casar y llega tarde. El día que se va a casar, hermano, viene la hora del culto a las 7 y llega a las 7:30. Oiga, hermano, qué terrible es uno, ¿verdad, hermano? Porque no somos buenos administradores del tiempo de nuestras vidas. Mire, si aprendiéramos a organizar nuestra vida. Mire, ¿quieres organizar bien tu vida? Organiza bien tu tiempo. Amén, hermanos. Amén, hermano. Hay gente que le pregunta a usted, hermano, y usted lee la Biblia: es que no tengo tiempo. ¿Cómo de que no? Mire, si esas 2 horas que le dedica a la tele, dedíquele 1 hora, aunque sea a la Biblia. Y cambie ese tiempo perdido por un tiempo aprovechado en las cosas de Dios. Le aseguro que su vida espiritual cambiaría. Amén, hermanos. Y Dios quiere que seamos inteligentes, que aprovechemos. La Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo. Porque el tiempo, amados hermanos, se tiene que aprovechar. Mira, cada vez que nosotros abrimos los ojos, es una oportunidad que Dios nos da de hacer algo para la obra de Él, para el servicio. Cuando le digo trabajar en la obra, no quiere decir que te vengas a barrer la iglesia, sino que empieces a evangelizar, a ganar almas, a predicar la palabra. Aprovecha el tiempo. Las almas se están perdiendo. El mundo necesita una palabra de Dios. Dios te necesita a ti. Tú necesitas a Dios. Hay que hacer algo para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Ayer yo estuve parado en una iglesia, y esa iglesia solo era de decirle, yo solo tenía que decir sí y ya era mía. O no, y la dejaba ir. ¿Cuánto cuesta? $800, me dice. Vi las 2 calles principales, se miran buenas. ¿Será que empiezo, Señor? Y me puse a orar. Y el Señor me dijo: no es tiempo todavía. No has arreglado allá todavía. ¿Y qué andas haciendo metido por este otro lado? Y yo dije: tiene razón Dios. Hay veces que nosotros, por no estar en el tiempo de Dios, cometemos errores. Amén, hermano. Y hay que saber esperar en el tiempo de Dios. Dios, hermano, aunque pareciera que ahí está la bendición, mire, muchas veces parece que aquello es una bendición, pero Dios dice, mira, parece que eso viene de parte de Dios, pero Dios se mueve en su tiempo, no en el tiempo del hombre. Amén, hermanos. Porque muchas veces cuando nos movemos en nuestro propio tiempo vienen los problemas, y más adelante vamos a hablar de eso. Amén. Denle un aplauso al Señor, porque Cristo vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. Ahora, hermanos, voy a pasarle a otro punto muy importante. Deme un minutito. Yo he aprendido algo, mire, ¿sabes qué aprendí? Que en el trabajo a usted le pagan, pero le pagan por el tiempo que usted emplea en esa compañía. ¿Verdad que su tiempo vale, hermano? ¿Verdad que su tiempo vale? ¿Por qué recibe usted salario? ¿Qué es lo que le están pagando? Su tiempo. O sea, lo que usted trabajó, lo que usted invirtió, el esfuerzo que usted hizo en esa compañía. Entonces me he dado cuenta, hermano, que nuestro tiempo vale. Amén, hermanos. Ahora fíjese otra cosa. Yo una cosa he aprendido también, que Dios paga bien. ¿Sabía usted eso? Dios paga bien. Ahora, la compañía de Dios es otro empleo más. Ahora, Dios no se queda con nada. Cuando nosotros trabajamos en la compañía de Dios, trabajar en la compañía, vuelvo a repetir, no es venir a barrer la iglesia, no es venir a limpiar los trastes. Trabajar en la compañía de Dios es evangelizar, ganar almas, hacer algo para Dios. Ahora, la compañía de Dios está abierta para todo mundo, pero fíjese que muchos están y les ofrece trabajo Dios. ¿Quieres trabajar en mi compañía? No estoy listo, no tengo tiempo. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que quieres que Dios te pague? ¿Qué es lo que quieres que Dios te regrese si no estás haciendo nada en la compañía de Dios? En pocas palabras, amados hermanos, tu tiempo es tan valioso en la tierra que hasta te lo pagan en el trabajo donde estás trabajando. Ahora, si tú trabajas para Dios en la compañía de Dios, Dios sabe recompensar a cada aquel que trabaja en su obra, en cada persona que dedica su tiempo en el trabajo, en las obras del Señor, hermano, trabajando, ganando almas. Por eso tú, mi hermano, cuando tengas un tiempito, no dejes de buscar hacer algo para Dios. Busca hacer algo para Dios, busca trabajar en la compañía, busca meter horas extra en la compañía de Dios, busca hacer algo, porque Dios recompensa a aquellos que trabajan en su compañía. Porque Dios te dará el pago de tu esfuerzo, de tu tiempo, de todo lo que tú hagas para Dios. Aprovecha bien el tiempo y ojalá que Dios te hable en esta noche. Fíjese que en una ocasión dice que habían unos hombres buscando trabajo, y dicen que el Señor fue a buscar unos y encontró unos. Pero ¿qué pasó? Los encontró y los mandó a trabajar a su viña. Al mediodía fue a buscar otros, los encontró y les dijo: ¿Qué están haciendo? Queremos trabajar, váyanse a mi compañía. Y se fueron y trabajaron. A todos, hermanos, estaban ahí. Pero ¿qué pasó? Al final encontró a otros y le dijo: ¿Y ustedes qué hacen aquí? Pues buscamos trabajo, pero no hay quien nos contrate. Y le dijo el Señor: váyanse a la compañía y allá les voy a dar lo que es justo. A la hora de pagar, el Señor pagó de atrás para adelante y les pagó lo mismo. Le voy a decir una cosa, amados hermanos: trabajar en la compañía de Dios no es subirse en este altar a predicar la palabra de Dios. Es que yo no hago nada porque no me dejan en la iglesia. Amados hermanos, déjeme decirle que la compañía de Dios no es este altar. La compañía de Dios es el mundo entero. A donde haya gente que necesite de Dios, es en la compañía de Dios. Usted no se preocupe de predicar en un altar. Haga un altar en la calle, haga un altar en su trabajo, haga un altar en su escuela, haga un altar en los vecinos, haga un altar donde vive, haga un altar y trabaje para la compañía de Dios. Y aprovecha su tiempo y meta horas extra en el negocio de Dios. Amén, hermano. Amén, hermanos. Porque Dios sabe recompensar el trabajo de cada uno de nosotros. Dios sabe recompensar tu tiempo que le dedicas a Él en la obra de Dios. Amados hermanos, aprovecha el tiempo. Los años se te están pasando. Hay hermanos que tienen 10 años y no saben ni abrir un servicio, hermano. Les digo, hermano, usted va a orar. Ay, yo no, hermano, por favor, a mí no me pasa. ¿Por qué no? Es que yo no puedo. ¿Cómo no va a poder si tiene 5 años de cristiano? ¿Cómo es posible que no va a poder usted dirigir un servicio? ¿Cómo es posible que no va a poder orar por la ofrenda? ¿O va a poder orar por un enfermo? ¿Cómo es posible? Si son 5 años y no ha aprendido. ¿Por qué? Porque no está dedicando tiempo en esa área. Necesitas dedicar tiempo de tu tiempo para el reino de Dios. Amén, hermano. Tu tiempo es tan valioso, amados hermanos. No dejes que el diablo te robe tu tiempo. Amén. No dejes que el enemigo te robe tu tiempo. La Biblia dice que nosotros, hermano, aprovechemos bien el tiempo, dice la Biblia. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Miren, los días de culto, no se ande quedando, hombre. Aproveche el tiempo. No ve que Cristo viene pronto. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que se santifica. Una iglesia que busca el rostro de Dios. Una iglesia que está preparada para recibir al novio. Esa viene. Esa iglesia tiene que estar preparada con su tiempo bien administrado en la obra de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Yo tengo noticia, aunque usted crea que ha perdido el tiempo. Porque el diablo muchas veces nos habla al oído y nos dice: mira, 15 años de cristiano. Mira, los demás ya son pastores. Mira, los demás ya son ministros. Mira, los demás ya son ujieres. Y tú 10, 15 años, ¿y qué eres? Eso te dice el diablo. Ahora le voy a dar una noticia. Gracias a Dios todavía hay tiempo. Amén, hermano. Gracias a Dios todavía hay tiempo. Mire, hay muchos hombres que ya para graduarse de jóvenes dejaron la escuela y se fueron a andar haciendo barbaridades en el mundo. Allá de viejos recapacitaron y dijeron: no, hombre, yo tengo que seguirle. Ya voy a sacar el GED. Y lo sacan a los 30 años de edad. Todos se ríen: ah, ya para qué, ya está viejo. ¿Sabe qué, hermano? Una mujer, mi esposa me estaba contando que a los 30 años fue y sacó su diploma. Y luego que recapacitó, se puso a buscar una carrera. Ahora ya está, no sé si para enfermera, no sé para qué. ¿Para qué era? Ya ni me acuerdo. Doctora. Para doctora, imagínense. Nunca es tarde. Amén, hermanos. Nunca es tarde. Si no has hecho nada el año pasado, pues este año pongámonos pilas, hermano. Y lo que no hicimos el año pasado, hagámoslo este año para la gloria de nuestro Dios. Si no pudimos hacer algo el año pasado, pues este es el año. Levantémonos todos, vamos a caminar, vamos a aprovechar el tiempo. Y cada día que pasa de este año, aprovechémoslo y no hagamos los mismos errores que el año pasado. Amén, hermanos. Porque tu tiempo es valioso. Voltea a ver a su hermano y dígale: vea que tu tiempo es valioso. Dígale: tu tiempo es valioso. Aprovechémoslo. Saquémosle el jugo al tiempo. Aprovechémoslo, amén, hermanos. ¿Cuánto lo vamos a aprovechar, hermano? Pero de veras, ¿cuánto lo vamos a aprovechar el tiempo? Aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Fíjese que en el camino de Dios no es de andar desperdiciando el tiempo. Amén. En este camino es de traer el tiempo bien, bien limitado, pero en cosas buenas de Dios. Porque en el tiempo de Dios las cosas salen bien. Mire, como nosotros usamos nuestro tiempo, en veces todo nos sale mal. ¿Por qué no? Porque no, nosotros queremos hacer el tiempo a nuestra forma. Y como lo hacemos a nuestra forma, por eso es que las cosas nos salen mal. Por eso muchas cosas que nosotros pudimos haber hecho desde temprano, no las hicimos, porque no fuimos buenos administradores de nuestro tiempo. Ahora, cuando a nosotros se nos dice hagan esto, no lo hacemos, y lo hacemos cuando queremos. Ahora, en el tiempo de Dios no es como el tiempo de nosotros. El tiempo de nosotros tiene horas, minutos, segundos. ¿Y qué más tendrá? Ya no sé, de segundos para allá no sé. Pero horas, minutos, segundos. Y si hay algo más, pues gloria a Dios. Pero le voy a decir una cosa: el tiempo de Dios no se rige con horas, porque el tiempo de Dios es espiritual. Amén, hermanos. En un minuto pueden pasar, en un minuto de Dios pueden pasar días aquí. Fíjese, hermano, cuando nosotros oramos en el Espíritu, el tiempo se termina, el tiempo terrenal se termina, se acaba. Por eso usted mira, hermanos, que pasan aquí, mire, ¿ve? Así de esta forma. Y están horas con las manos así para arriba levantadas. Y usted está así y la levanta y se le cansa. Y la levanta y se le cansa. Y dice: ay, Señor, ¿y esto por qué se me cansa tanto la mano? Y aquel tiene horas de estar así, como estatua, mire. Y no se cansa. Y hay otros que hasta una Biblia tienen en la mano. Y horas hincado, hermano. Ahora dirá usted: ¿y ese qué tiene? ¿Por qué tiene tanta fuerza para mantener las manos levantadas? Le voy a explicar qué es lo que sucede. Mire, en el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de la tierra. Amén. Porque como es tiempo de Dios, ¿de quién es el tiempo? Entonces Dios, como es en el tiempo de Él, Él te da fuerzas, porque el tiempo no es tuyo, es de Él. ¿Sí me entiende lo que le dije? ¿Sí me entendió lo que le dije? O sea que no era su tiempo, era el tiempo de Dios. Amén, hermano. Entonces, en el tiempo de Dios, Dios sustenta. Por eso cuando Moisés fue para allá 40 días y 40 noches, Moisés no fue 40 días y 40 noches. Moisés solo fue un día, a lo mejor, si hasta mucho. Yo creo que en medio día anduvo por allá. 40 días y 40 noches sintieron aquellos que estaban abajo. ¿Está entendiendo? Porque aquel no subió en el tiempo de él, porque no fue él el que quiso subir allá arriba. Fue Dios el que lo llamó a que subiera allá. Entonces Dios lo llamó, y desde que él obedeció a subir, él ya no iba en su tiempo, sino que iba en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, en el tiempo de Dios, Dios sustenta, no te da hambre, no te da cansancio, no te fatigas, no estás preocupado, ni estás alborotado. ¿Qué voy a hacer? No, mi hermano, estás con paz. Porque cuando Dios cuando Dios te da de su tiempo, Él no solo te da el tiempo, te da todo lo necesario en ese tiempo para que tú te sientas con paz delante de la presencia de Dios. Amén, hermano. Amén, hermanos. Por eso es que hay hermanos que dicen: voy a orar 15 minutos. Pero cuando empiezan a orar, entran en el tiempo de Dios y se le pasaron 2 horas y no sintieron. Voltean a ver el reloj, asustados. Dice: ¿qué pasó? ¿Por qué me oré 2 horas y yo pensé que solo eran 15 minutos? Es que te metiste al tiempo de Dios, amados hermanos. Y déjeme decirle que cuando todo está en el tiempo de Dios, hay bendición grande de parte de Dios para aquellos que buscan a Dios en tiempo y fuera de tiempo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Amén, hermano. Muchos de nosotros queremos que todo sea en el tiempo de nosotros. Le voy a ir despacito hablando acerca de esto. Mire, cuando una mujer, ahorita estoy hablando del tiempo de Dios, pero para poderle explicar del tiempo de Dios, le voy a dar un ejemplo de una mujer. Cuando una mujer queda encinta, embarazada, los primeros 3 meses, ¿qué pasa? ¡Qué alegría! A todos le andan contando, hermano. ¿Y sabe qué? Voy a ser mamá. ¡Ay, qué bueno! Dice que, ¡qué bueno! Ya tiene 5. Pero bueno, ahí está feliz. Una noticia. Le llama al vecino. Y peor, cuando es primeriza, ¿verdad, hermano? A todos le andan: ¡ay, ya! Voy a ser mamá, vamos a ser papás. ¡Y qué alegría! 3 meses. Los primeros 3 meses es un gozo. Qué bonito, ¿verdad? Pero después de los 3 meses, 6 meses, cuando las piernitas bonitas que tenía se le empiezan a hinchar así, mira. Y aquí se les hace un tamalote aquí arriba, mira, de los dedos. Las que ya tienen hijos saben de lo que les estoy hablando. Unos tamalotes que ni el zapato le entra, hermano. Y caminan hasta de lado. Yo tenía una prima que llamaba Sonia, que así caminaba, ¿me? Y el pie de lado se le iba de tan hinchado que lo traía. Ahora, mire, a los 6 meses, 7, aquí, mire, aquí, ¿ve? Les entra un dolor. ¿Se acuerdan, hermanas? Un dolor de rabadilla. y aquel gran panzot y se sientan así. ¿Se acuerdan cómo se sentaban? Sí, se acuerdan, ¿verdad? Ahí está, y un dolor, y hasta para levantarse no hay ni dónde agarrarse, y se agarran. Allá van. Hasta mancha le salen en la cara, ¿verdad? Bueno, la cosa está que es una molestia. Una molestia andar a gran hermano. Si a mí me molesta esta panza, yo que ni embarazado estoy, que no le va a molestar esa gran panzota a las mujeres. Ahora fíjese, le voy a explicar algo. A los 7 meses las mujeres dicen, ay, ya quisiera salir de esto yo. Vea que se dice. A los 8, ay, ya no aguanto, ya quisiera. Ahora le voy a explicar algo. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Ahí le voy. El tema, estamos hablando que esperemos en el tiempo de Dios. Ojalá que me entienda lo que le estoy diciendo. Ya no quiero estar así, ya quiero dar a luz, ya quiero salir de esto. Si Dios te escuchara y dijera, hija, ¿ya no quieres estar así? No. Entonces, ¿qué quieres? Ya quiero dar a luz, pero solo tienes 7 meses, pues ya quiero salir de esto. Ok, 7 meses. Te voy a conceder que salga el niño, que nazca. ¿Usted cree que ese niño está listo para nacer, hermano? ¿Estará listo ese niño ya para nacer? No está listo. ¿Qué es lo que sucedería si Dios escuchara a esa mujer que quiere dar a luz y le dijera, ok, va para afuera? ¿Y qué pasaría? ¿Habrían consecuencias o no habrían consecuencias? Sí, habrían consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Dios dijo que 9 meses. Y eso, hermano, la china, la negrita, la gringa, la rusa, la pobre, la rica, y todos el mismo tiempo. Amén. No, que esta es gringa, esta que a los 7. No. ¿Cuál gringa y negra? En pocas palabras, todos el mismo tiempo. Ahora, ¿pero por qué? Porque Dios sabe que en 9 meses es lo que se tiene que el niño formar. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué pasaría si ese niño nace a los 6? Lo que va a pasar es que ese niño no tiene sus defensas de su cuerpo, su cerebro no está bien formado, cosas así, hermano. Y lo que pasaría es que tú tendrías problemas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Porque no esperaste en el tiempo de Dios. Si tú dices, no, me lo voy a sacar ahorita, ya no lo quiero tener, y que me hagan una cesárea y que me lo saquen, te lo van a sacar a los 6 meses. Pero ese niño no está listo. Ese niño no está formado. Muchas veces nosotros nos queremos adelantar al tiempo de Dios. Y queremos que Dios nos dé las cosas ya. No es el tiempo. Todavía no está formado lo que Dios te quiere dar. Todavía no estás preparado para recibirlo. Pero ya, aquel ya lo recibió, aquel otro ya lo recibió. ¿Por qué yo no? Porque todavía no es tu tiempo. ¿Estás entendiendo lo que le digo, hermano? Entonces, ¿de qué serviría que tú te le adelantaras a Dios a agarrar algo que todavía no es tu tiempo? Mire, como el enamorado. El enamorado, mira que aquel ya tiene novia, el otro también ya tiene novia, el otro ya tiene novia, y él anda viendo la primera que pela el diente, con esa me voy. Y allá viene otra estirando el cuello y pelando el diente, esa es. Y ahí está la garra. Mire, no le es fiel. O viceversa, el otro la trata mal. Ponga atención, la trata mal, la cela. La esto, la otro. Ahora, está viendo que no es el tiempo. Este no es el que Dios me prometió. Dios no te prometió a alguien que te va a traer como chancla. Dios te prometió ayuda idónea. Amén, hermano. Alguien que va a ser tu compañera, que va a estar en el tiempo tuyo, que va a estar en el momento oportuno. Y ese es el tiempo de Dios. Ahora, cuando nosotros nos queremos adelantar al tiempo de Dios, miren lo que sucede. Ahí le voy. ¿Cuántos están gozando, hermano? ¿Cuántos están gozando? A ver, denle un aplauso al Señor entonces con todo el corazón. Yo estoy sudando la gota gorda, hermano. Usted caliente y estoy muriendo del frío y yo aquí sudando. Ahí le voy. Cuando nosotros no sabemos esperar en el tiempo de Dios, mire lo que pasa. Sal, Abraham, y mira para arriba. Cuenta cuántas estrellas hay. Y vienes y me dices. Empezó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, hombre, se metió. Señor, no pude contar, eran demasiadas estrellas. De cierto te bendeciré como las estrellas del cielo. Ahora ve a contarme las arenitas del mar. Agarró un puñito, una, dos, y le faltaba todo el mar completo para contar de arena. Y dijo, no, me tiró la toalla. Y dijo, Señor, es mucho. No, no lo pudiste contar. Así va a ser tu bendición. ¿Tú crees, Abraham, que yo te voy a bendecir? Sí, Señor, lo creo. Ahora le voy a hacer otra pregunta a usted. ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir a usted? No, pero dígalo como lo dijo Abraham. ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir a usted? Amén, lo creo. Ahora, si lo cree, mire, Abraham dijo que lo creía. Y pasaba los 60 años y nada. 70 años y nada. 80 años y nada. 90 años y nada. Dios ya se le olvidó. A Dios ya se le olvidó, hombre. ¿Sabes qué? Abraham le dijo a Sara, mira la idea, qué buena idea. Hagamos una cosa. Mira, yo tengo una criada. Es una egipcia. Y esta mujer está bonita. Mira, tú acuéstate con ella. Y a la hora que dé a luz, yo me la subo en las piernas a la criada. Y encima de mí que dé a luz. Y el niño va a ser tuyo y mío también. Porque me subió los pies en aquella encima. Y por eso. Y Abraham ni lo dudó. Ni le voy a pedir una dirección a Dios. A ver si es de Dios. Esto que me está diciendo. Amén, dijo. Amén. Luego. ¿Cómo se dice? Se prestó. Porque querían ayudar a Dios. Cuando en el tiempo de Dios. No saques al niño a los 6 meses. ¿Está entendiendo lo que le digo, verdad? No lo saques a los 7. Espérate, faltan 2 meses. Ahora, ¿qué pasó? Nació Ismael. Amén, hermanos. Ismael no era cualquier niño. Traía una madre con pensamientos egipcios. Era egipcia esa mujer, ¿verdad? Ni me acuerdo. Ahora, esa mujer no le enseñó a adorar al Dios de Abraham. Le enseñó a adorar imágenes, ídolos, estatuas. Era difícil de crear a Ismael. ¿Sabe por qué? Porque Ismael nació, pero no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo de Abraham. ¿Qué pasó con Ismael? Ismael, en vez de darle satisfacción a Abraham, le daba dolor de cabeza a Abraham ver a Ismael. Ahora, ¿qué pasó? Parecía que era de Dios, parecía que era el tiempo de Dios, parecía que todo estaba correcto. Pero el problema estaba que no esperaron en el tiempo de Dios. Ahora ahí le voy. Pero años después, a los 100 años, nace el niño que Dios le había prometido a Abraham. Nace Isaac. Y desde que Isaac nace, nace ya hasta con las manitos así, miren, las rodillitas dobladas. Este niñito no le decían, niño, vamos a ir a la iglesia. Él ya se estaba cambiando para ir a la iglesia. Era el niño de la promesa. No le tenían que decir, haga, vaya, lave el traste, porque ya estaba lavando los trastes allá. No le decían, mira, hay que recoger la sala, porque ya la andaba recogiendo. Porque era en el tiempo de Dios. Y cuando Dios te da las cosas en su tiempo, hermano, no te da cosas que te duele la cabeza. Te da cosas que levanta las manos y le da gloria, honra, alabanza, adoración, júbilo, gritos, panderos, danzas, cantos, himnos y todo lo demás a Dios. Porque sabes que fue algo que Dios te dio. Amén, hermanos. Entonces, mire qué precioso es esto. Dios le dio a Abraham, a Isaac, le dio a Isaac. Y ese era el hijo de la promesa. Ahora estaba el hijo que no era de la promesa, sino el que le ayudaron. Y este hijo maltrataba al de la promesa. ¿Qué pasaba ahí, hermano? Pleitos. La mujer egipcia, ¿sí era egipcia, hermanos? Sí, ¿verdad? La mujer egipcia miraba con menosprecio a la Sara. ¿Por qué? Porque se sentía con derecho por el niño. Amén, hermanos. Muchas veces por eso el diablo nos trata como nos trata, porque se siente con derecho. Cuando nosotros le damos el tiempo de Dios, se lo damos al diablo. Y por eso el diablo se siente con derecho de ponerte enfermedades, porque en vez de estar orando, estás viendo tele. Otra vez hablo de eso. Pero mira, en el tiempo de Dios, mira lo que sucede. Le dice Sara: saca a esa mujer con su niño. Sácala, despídela. ¿Y sabe qué? Ya no lo quiso hacer aquel. ¿Por qué no lo quiso hacer? Porque sea como sea, era su hijo también. Amén, hermanos. Pero ahí sí le fue a pedir ayuda a Dios. Señor, lo que me está pidiendo. ¿Y por qué no le fue a pedir primero cuando le dijo que se fuera a acostar con la egipcia? Mire qué tremendo. Ahí no, pero como vio la cosa seria, allá sí le fue a buscar a Dios. Señor, mira, y le dijo: Dios, no te duela despedir a Ismael. Le voy a decir una cosa, hermano. Cuando no estamos en el tiempo de Dios, vamos a cometer errores. Amén, hermanos. Ahora, pero si tú no dejas ir a Ismael, Isaac nunca se va a presentar. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Cuántos están entendiendo lo que le digo? Si tú no dejas ir a Ismael, Isaac nunca se presentará. En pocas palabras, deja ir tu tiempo, pero no en las cosas malas, sino deja ir tu tiempo en las cosas buenas para que Isaac se presente. Amén, hermanos. Deja ir tu tiempo en las cosas de Dios para que Isaac se presente. O sea, para que la bendición de Dios se presente. Aprovecha bien el tiempo y invierte tu tiempo en algo positivo, en algo que sea de Dios, en algo que Dios, hermano, se agrade, para que Isaac se presente en tu vida y sea bendecido para la gloria y honra del Dios de los cielos. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Entonces ahí está todo. Que el problema está que nosotros no sabemos esperar en el tiempo de Dios. Muchas veces no conocemos los tiempos de Dios. No los conocemos, y porque no los conocemos, por eso dejamos ir bendiciones tan preciosas que Dios nos tenía. ¿Está entendiendo lo que le digo? Mire, el pueblo de Israel no conocía el tiempo de Dios. ¿Verdad que no lo conocía? Dios los sacó de Egipto. Los sacó y los metió al desierto. Dios podía llevar al pueblo de Israel y meterlos a la tierra prometida en una semana si quería, 40 días si quería. ¿Cree usted que lo podía hacer, sí o no? Pero el problema estaba que Israel nunca había peleado. Siempre se lo habían sonado. Por 430 años solo el lomo metía, todas las espaldas reventadas. No sabía pelear Israel. ¿Está entendiendo? Porque aquí voy a terminar, pero ojalá que usted me pueda entender. Israel no sabía defenderse, solo sabía poner la espalda. Dios decía: ok, en la tierra prometida hay gigantes. El problema está que si los llevo a estos a la tierra prometida, los gigantes los van a aplastar. No van a poder pelear contra aquello que les está quitando la bendición. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Los empezó a meter por otra área, fíjese. Y en esa área de sufrimiento, en esa área de prueba, en esa área de lucha, en esa área lo formó. Hizo de ellos guerreros. Amén, hermano. Hizo de Israel guerreros. Iban ganando batallas cada vez, otras más fuertes y otras más fuertes y otras más fuertes y otras más fuertes. Iban pasando hambre, necesidades, golpes en el camino, amados hermanos. Y cuando llegaron todos golpeados, todos chichoteados, pero llegaron guerreros con espadas en las manos. Mire, ve, dice que unos bebían agua y hermano, tenían la espada en la mano y bebiendo agua en la otra. Otros trabajando y con una mano trabajando y con la otra la espada. Se formaron en el camino, porque en el tiempo de Dios muchas veces tú quieres recibir puestos que todavía no los puedes obtener, porque Dios te va a pasar por serias formas de necesidades, problemas y todo esto, para ir formando tu carácter, para ir formando tu vida espiritual, para que tú sepas que las cosas buenas valen, las cosas de Dios valen mucho, y tienes que ir peleando, y Dios te va a ir formando. Hermanos te van a hacer la vida imposible, hermanos te van a tratar mal, hermanos te van a criticar, te van a señalar, te van a golpear, te van a escupir, te van a maltratar, te van a rechazar, te van a hacer un lado, pero eso es formando el carácter, porque Dios quiere hacer de ti un guerrero, y a la hora que te suba a un altar, tú vas a saber pelear en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ya vas a saber cómo se pelea al enemigo en las guerras. Porque hay muchos hermanos que ven al enemigo y salen huyendo. ¿Qué va a querer? ¿Cómo Dios lo va a traer un altar a usted, hombre? Si ve una necesidad, ya se quiere ir al mundo. En el mundo está mejor esto, no es guerrero. Ve a un hermano, solo le ve la cara y ve que tiene la cara enojada. Ay, no, me lastimó ese hermano. Este no es guerrero. ¿Está entendiendo, hermanos? Dios pudo haber llevado a Israel de una vez, pero Dios sabe el tiempo y a qué horas lo iba a meter a la tierra prometida. Amén, hermanos. Dios sabe en qué momento te va a levantar. Dios sabe en qué momento te va a promover. Dios sabe en qué instante, porque tú estás en el tiempo de Dios. No puedes llegar un minuto antes ni un minuto después. Todo es en el tiempo de Dios. Mire, yo, hermano, una vez me acuerdo que mi abuela estaba cocinando, fíjate lo que es uno de rata. Y yo va de ver, y decía yo, mi abuela no se apura con la comida. Y vengo yo, hermano, y agarré un pedazo de carne y me lo llevé. Allá estaba yo y empecé a morderlo. Y como no se arrancaba, ¡fum!, volaron los dos dientes de enfrente, mire. ¡Fum!, me volaron. Gracias a Dios estaba chiquito, eran los de leche. Si hubieran sido los de ahorita, ¿cómo me miraría ahorita, hermano? Imagínense. Verá, ¡zas!, volaron los dos dientes, los dos de enfrente, los dos. Y aparecí sin dientes. ¿Qué pasó? Mi abuela me dijo, no está. Fíjese, se me vino a la mente esto ahorita, hermano, que la comida no estaba lista, pero ya me la quería comer. Muchas veces las cosas no están listas, hermano. ¿Cómo te la va a dar Dios? Tú no estás listo, todavía no te han pegado una buena revolcada en la iglesia. Sabes que un día de estos Dios va a levantar un hermano del que menos te imaginas, para que te humille delante de todos, a ver si eres guerrero. ¿Sí? Y no vaya a decir usted, Señor, úsame a mí para humillar a este. No. Bueno, usted no lo va a usar Dios, lo va a usar el chamuco tal vez. Pero fíjese, hermano, fíjese, el tiempo de Dios, para yo estar paradito aquí, mire qué bonito, me miro. Pero me costó. Hermanos, hacían reuniones, me acuerdo, en la otra iglesia donde yo iba, y me ponían en medio a mí, hermano. Había una envidia terrible. Aquí no hay de esa, ¿verdad? Gracias a Dios. Dios está usando una persona y la envidia, hermano. Fíjese, nomás alguien iba para arriba y le pegaban en el pie para que se caera. Qué feo esa envidia. Líbranos, Señor, diga, líbranos, Señor, de la envidia. Una vez más, más fuerte, diga, líbranos, Dios mío, de la envidia. Si Dios está levantando a alguien aquí en la iglesia del Padre Nazareno, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a orar para que Dios no solo levante, sino que lo mantenga paradito. Y no solo a él, sino a todos aquellos que se quieran levantar en el nombre de Jesús. Que Dios les dé gracia, sabiduría, entendimiento, y que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Dele un aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Amén. Ahora fíjese, hermanos, fíjese qué tremendo está esto. Cuando estamos en el tiempo de Dios, las cosas salen bien. Amén, hermanos. Voy a terminarle. Cuentan de un hombre. No es una historia, es algo verídico. Un pastor contaba, fíjese, esto lo contaba, ojalá que si lo oye, bueno, pues él sabe que estoy hablando la verdad. Dice que él, uno de sus miembros, fíjese, iba en el carro y de repente se le ponchó la llanta a una mujer y venía y se paró, se orilló, y la mujer ahí. Entonces él vino y paró su carro, y la mujer ahí estaba bien triste, que no hallaba qué hacer, y los carros así y todo eso. Y dice que cuando él vio a la mujer se compadeció y dijo: le voy a ayudar. Y fue y la ayudó, arregló su carro y la llevaron a la llantera, en lo que le estaban cambiando la llanta y todo eso. Él platicando con la muchacha: y hola, ¿cómo se llama usted? Fulana y todo. Ya se imagina. ¿Y dónde es? De este país y toda la cosa. Entonces, al final, se despidieron. Hasta los teléfonos se agarraron. Ahora están casados. Son ministros de la iglesia del hermano. Ahora, fíjese qué tremendo está esto. ¿Cómo es que pasó lo que pasó? ¿Cómo Dios hizo que el carro de esa mujer se le ponchara? Este hombre salió de su trabajo. Él no sabía que iba a buscar a ver una mujer que se le ponchó una llanta, ¿verdad que él no sabía eso? Pero como la oración de él a lo mejor era que quería una esposa, dice, Dios, ¿verdad, hermano? Ahora, dice, ¿cómo hace Dios que a esa mujer, ya para que este hombre sale del trabajo, en lo que viene en la autopista, hace que por allá ¡pam!, le puncha la llanta al señor, al carro de la mujer. Psh, y cabal en, a la par las dos. Mire cómo planea Dios el encuentro. Mire qué bonito es esto, ¿verdad, hermano? Como cuando yo conocí a mi esposa. Oiga, hermano, no quiero recordarme porque me enojo. Pero cuando yo la vi, voy a solo decir cuando ella me vio y yo la vi. Yo venía, yo no iba a buscar novia, hermano. Yo iba a estudiar a la escuela. Todos vamos a eso, ¿verdad? A eso me mandó mi papá. Pero mire, hermano, yo venía primer día de escuela, hermano. Fíjese, es lo bonito. Primer día de escuela, primer día. No, Dios es mi testigo, no tenía una semana. Un día, el primer día, el primerito día de clase. Yo venía caminando y mi esposa venía también. Yo venía de allá a ver quién era. Yo venía de adentro de la escuela para afuera. No sé a qué iba yo. Y ella venía de afuera para dentro de la escuela. Cuando de repente la quedo viendo y ella me quedó viendo. Y nos quedamos viendo, hermano. Y nos quedamos viendo. Yo asustado. Yo decía yo: ¿qué tiene esa muchacha? ¿Por qué me llamó tanto la atención? Mira, hermano, fíjese, le voy a explicar algo. Yo iba para afuera, no sé a comprar, no sé qué iba. Cuando yo regreso, fíjese, a el aula, mano, me siento en mi pupitre. Yo ni sabía en qué pupitre me iba a sentar, pero era el único que estaba ahí solo. Ahí me senté. Y la muchacha que yo había visto afuera, que yo no sabía ni que iba a ser mi compañera de clase, imagínense. Yo no sabía eso. Yo solo vi que ahí estaba, aquí estoy sentado yo. Y el siguiente pupitre, si yo le hacía así, la tocaba a ella. ¿Cómo Dios hizo que esa muchacha se sentara en la misma escuela, en el mismo salón? Y uno, ¿por qué no la puso allá atrás o del otro lado, en otra esquina, sino que enfrente de mí? O sea, ¿cómo Dios prepara? ¿Se ha fijado, hermano, que cuando es el tiempo de Dios, Dios no llega ni un minuto tarde, ni un minuto temprano? Dios llega en punto. ¿Amén, hermanos? En punto. ¿Amén? Entonces, Dios va a preparar todo lo que tú necesites en el tiempo de Dios. Lo único que tienes que hacer es tener fe que Dios te lo va a dar. Levantar tu mano y decir: Señor, dame paciencia para esperar en tu tiempo y yo poder recibir la bendición que estoy esperando. Porque en tu tiempo hay bendición. Amén, hermano. Cuando es en el tiempo de Dios, las cosas salen bien. Por eso yo creo que Dios nos va a bendecir en su tiempo. Amén. Si todavía no nos ha llegado la bendición, no hay problema. No tenemos prisa. Sabemos que Dios nos va a bendecir. Sabemos que la bendición llega. Sabemos que hay bien en camino. Dios está a punto de bendecir esta congregación. congregación y espere bendición. Yo la estoy esperando. Levante su mano y diga: Señor, en tu tiempo. Vamos a ver, a saber esperar en tu tiempo, porque la bendición viene para mi vida. Póngase de pie, mi hermano, y dígale: Señor, todo en tu tiempo sale bien. Yo quiero aprender a esperar en el tiempo de Dios. No te le adelantes como Abraham. No te le quedes tampoco. Acuérdate que si sabes esperar en el tiempo de Dios, mira, Dios te quiere dar muchas promesas. Te las quiere cumplir en tu vida. Pero tienes que ser paciente. Por eso David decía: pacientemente esperé en el Señor y Él escuchó desde su monte santo. Él me dio lo que yo necesitaba, porque Dios da su fruto a su tiempo. Por eso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, y ni en silla de escarnecedor se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo. Acuérdese, amados hermanos, cuando tú esperas en el Señor, tú empezarás a dar fruto en el tiempo de Dios. Pero tienes que buscar el tiempo de Dios, no el tuyo, amado hermano. Porque en tu tiempo lo que vas a tener son problemas. En tu tiempo, cuando tú quieres hacer las cosas a tu tiempo, a tu manera, en tu reloj, te vas a meter en problemas. Pero cuando sabes esperar en Dios. Por eso en esta noche, véngase, mi hermano. Vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a decirle: Señor, dame paciencia para saber esperar en ti, Señor. Dame paciencia para ser un buen administrador, Señor, de tu tiempo. Este tiempo tan importante de la casa de Dios. Este tiempo espiritual, hermano. Eres cristiano, no dejes que te pasen los años. No dejes que pasen los años.